Buenas, buenas oyentes de la radio La Mosquitera, les habla Lorena Membrive, actriz, titiritera y coordinadora del espacio cultural Traún, ubicado en la calle Renato de la Santa, 309, esquina El Plumerillo de Godoy Cruz. Y en este verano estamos a pleno con actividades para chicos, para adultos, con espectáculos, con talleres, con mucha diversión, así que agéndense, porque del 5 de febrero, que hemos ya empezado, hasta el 5 de marzo tenemos actividades para toda la familia. Talleres de niños, de percusión y expresión corporal, construcción de máscaras y disfraces, construcción de títeres gigantes. Todos los talleres para niños son gratuitos y nos preparamos para carnaval, para festejar y hacer una comparsa de niños y festejar con mucha alegría, con mucho color, el carnaval. Y para adultos, canto con tambor y Pinta tu árbol de la vida, pintura y música a cargo de Cristina Pérez. Los diferentes, esos son talleres para adultos con un costo voluntario. Cualquier información o inscripción pueden hacerla al 2616-1076-22 o al 428-0803 o al Dragón Espacio de Arte y Cultura, nuestra página de Facebook. Y también este viernes comenzamos con los espectáculos. Viernes 15 de febrero a las 9 de la noche, hoy, tenemos cine documental de los pueblos originarios. Tenemos la película Tierra Adentro, así que no se la pueden perder. Va a haber una charla, debate después. Tenemos referentes de los pueblos originarios, de la comunidad Colla, de la comunidad Huarpe, de la comunidad Mapuche, con los cuales vamos a poder charlar y un poco debatir lo que la propuesta de esta película. Luego, el viernes 22 de febrero a las 21, tenemos música popular a cargo de Cristina Pérez y Tranquilo pero con fiesta, música con tambores, música latinoamericana. El domingo 24 se viene el espacio para los niños a las 19 horas. Tenemos títeres, audiovisual y música en vivo. Es un colectivo de artistas, lo cual tenemos una propuesta nueva. Así que agendársela. Y el viernes 1 de marzo cerramos los espectáculos con teatro comunitario a las 21 horas. Y el cierre con gran festejo es el 5 de marzo, martes 5 de marzo, es festejo de carnaval a partir de las 6 de la tarde. Va a haber feria, convocamos a todos los que quieran venirse, familias, artistas, amigos, músicos, vecinos del espacio y bueno, del Gran Mendoza, que se vengan a festejar carnaval acá al Traún. Va a estar muy colorido, lo vamos a cortar la calle, nos vamos a divertir. Así que los esperamos. Y todos los espectáculos son entrada libre y salida a la gorra. Los esperamos a todos en Traún, espacio de arte y cultura, un espacio autogestivo, un espacio independiente, que queda ubicado en la calle Renato de la Santa, al 309, esquina El Plumerillo, Godoy Cruz. Cualquier informe, en Traún, espacio de arte y cultura, nuestra página de Facebook.